La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Ser responsable de, y yo no soy responsable solo de mí mismo, yo soy responsable de lo que me rodea. Claro. ¿No? Claro. Hay una cosa que es muy bella en los bosques, y en eso se diferencia de las selvas, porque la naturaleza también está dando datos sobre el desorden, y es el que en el bosque cada árbol tiene su lugar. Uno nunca ve un árbol montado en otro, ni un árbol tumbando a otro, ni anchándose para que los otros árboles no. Todos en los bosques encuentra uno que los árboles todos tienen más o menos el mismo tamaño, el mismo grosor, producen lo mismo. O sea que el bosque le está enseñando a uno sobre la persistencia, le está enseñando sobre la tolerancia, cada uno tiene su propio lugar. Y entre todos forman un bosque. Y lo importante no es el árbol, sino el bosque. En la selva, ahí sí ve uno árboles montados encima de otros, raíces que se enredan con otras. Por eso es tan difícil caminar una selva. Se vuelve salvaje. Se vuelve salvaje. Alguien decía, no toda la naturaleza está en orden, hay alguna que está en desorden para poder entender el orden. De lo contrario, no sabríamos que existe el orden, ¿no? Y es una cosa, pues, simpática en ese sentido. Entonces, el árbol va a ser el primer elemento que el hombre toma de la naturaleza para verse en sus rutinas, para respetarse como alguien que produce algo frente a otro que produce otra cosa, ¿no? Y donde el árbol buscará producir las mejores naranjas, y el de mango los mejores mangos, y el de madroño los mejores madroños, para que exista una diferencia, pero una diferencia montada en el respeto de lo que hace el otro, ¿no? Esa famosa frase de Spinoza que yo he dicho aquí algunas veces, que es un hombre justo, es el que se dice, o sea, diariamente se está repitiendo que las cosas de los demás son de ellos. Por eso uno nunca ve un árbol envidioso, un árbol de manzanas envidiando un árbol de naranjas, para nada, ¿no? En la Kabbalah se habla del árbol de la vida, del Etz Haim. Ese Etz Haim, o árbol de la vida, es muy interesante porque es como se construye un ser humano. Y un ser humano primero arranca de la misma naturaleza. El primer estadio del Etz Haim es lo que se llama el Malhut, o sea, el mundo. A partir de ahí nos construimos. Cuando empezamos a desconocer el mundo, nos destruimos, porque toda nuestra sabiduría, todas nuestras palabras, nacieron del mundo. Ya luego trascendimos. Pero lo primero fue nombrar el mundo, nombrar la naturaleza, establecer conceptos con relación a la naturaleza. A nosotros se nos habló olvidado en palabras como alto, ancho, bajo, profundo. Ya no las vemos, ¿cierto? Por eso hay gente que se cree alta sin serlo, se cree profunda sin serlo. Simplemente porque perdimos la noción de eso. Entonces, el árbol, diría, es el primer elemento. Hay una frase de Saramago, en un libro muy interesante que se llama Alzado del Suelo, donde la primera frase es completamente lapidaria. Lo que más hay en el mundo es paisaje. Lo que más hay en el mundo es paisaje, o sea, siempre hay algo que mirar, pero de nada vale mirar si no aprendo algo. Si no hay aprendizaje, de nada valió la pena mirar. Claro. Porque ¿para qué? Los animales miran y no aprenden. el hombre mira y aprende. El hombre humano, ¿cierto? Porque hoy en día tendríamos que hablar de hombres humanos y de meros hombres. El paisaje me proyecta, es lo que me dio la trascendencia. O sea, si yo no hubiera, como ser humano, no hubiera mirado al cielo, no se me hubiera ocurrido trascender. Las vacas que se mantienen mirando hacia abajo no trascienden, ¿cierto? Y ese es un problema de la época moderna. Cuando todos nos ciframos, por ejemplo, en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, en lo que es capaz de producir el cuerpo, cuando todo está cifrado ahí, miramos siempre hacia abajo. Todo es un mirar hacia abajo, cómo están mis manos, cómo están mis rodillas, mis pies, cómo me veo, pero nadie mira hacia arriba. O sea, nos quedamos presos en la limitación nuestra. Lo máximo que llegamos es al espejo. Sí, sí, claro, claro, y ahí es donde se da un fenómeno, pero de desmoralización total, que aclarando que la desmoralización es la pérdida de la moral, donde creo en mi reflejo, ¿cierto? Como Narciso. Narciso es uno de los personajes de la mitología más tristes de todos. Narciso no es capaz de reconocerse sino en él mismo. Narciso no fue capaz de mirar hacia adelante. Narciso mira hacia abajo, hacia el reflejo del agua. Tiene que inclinar como un animal para mirarse, y al mirarse se ve. ¿Cierto? Se ve, ¿no? Ese es de las historias más tristes que tiene la mitología y que hoy en día la psicología analiza con mucho cuidado, porque parte del egoísmo, parte del desconocimiento del otro, parte de la desmoralización, de la destrucción de la moral, es el narcisismo. ¿Cierto? Si uno puede creer que estoy muy bien porque me veo muy bien, no, yo estoy muy bien porque entiendo mejor el mundo, de resto no estoy bien. Pero el problema es que no estamos ni entendiendo el mundo, ni mucho menos conociéndolo en la época en que más información tenemos. Claro, que es uno de los grandes... Es una tragedia. Es una tragedia porque la razón que nos llevaría a trascender se ha vuelto una razón instrumental. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve un celular? Para llamar, para que me llamen, no más. ¿Cierto? Si a alguien le gusta mucho la fotografía, se compra un celular con cámara, pero que sepa de fotografía. Porque es que tomar fotos no es captar imágenes, es como... a mí me gusta, me llama mucho, me gozo, diría yo, con la gente que toma fotos creyendo que la cámara las toma, ¿no? Una foto la toma el ojo. Claro. Una foto la toma el grado de estética que usted tenga, el grado de conocimiento de la composición de la imagen que usted tenga, pero de resto no, la cámara actúa como un perrito, vio algo que nunca supo que fue, ¿cierto? Y que trata de identificar, así como el perrito identifica el amo, ah, ese es tal, pero ahí no hay una foto, claro. ¿No? Entonces cuando caemos en esas trampas de la razón instrumental, creyendo que la máquina hace mi trabajo, cuando caemos en la trampa del narcisismo, nos desmoralizamos, rompemos la moral. La moral que el hombre entendió viendo la naturaleza. ¿Cierto? Entonces viene el problema en el que estamos ahora. Por ejemplo, hablamos de un sinfín de éticas cuando la ética es solo una. La ética es vivir bien. Uh-huh. Y vivir bien es vivir sin miedo. De resto, por más que se explique en ética, eso no tiene sentido. El hombre buscó a través de la ética conformar un espacio o unas teorías o unos principios morales que copió de la naturaleza, porque fueron puras copias de la naturaleza, para vivir bien, para que cada espacio tuviera su lugar. Para que cada, y esto que parece una contradicción, decir que cada espacio tenga su lugar, Porque el espacio lo creamos nosotros. Y al crear mi espacio, pues le busco un lugar en el mundo. Claro. Y le busco un lugar en el mundo a través del cual yo pueda entender el resto del mundo. Es uno de los grandes problemas del egoísmo, los grandes problemas de la soberbia, de todo esto pues que nos está pasando en el mundo moderno, de que yo soy en la medida en que me relaciono con, no en la medida en que me pongo por encima de, ¿cierto? Ponerme por encima de es simplemente estar todo el día muy nervioso porque me van a tumbar. Entonces, claro, el mundo aterrorizado, me van a tumbar, no sé qué, es el famoso, la famosa crisis del éxito, pues, de la que se habla en los países desarrollados, donde en lugar de obtener reconocimiento, lo que obtengo es competencia. Es una cosa importante, porque una persona o la naturaleza enseña las cosas son por el lugar que ocupan en la naturaleza. Son necesarias, son completamente necesarias. En el momento en que el pájaro entiende que el árbol es necesario, no lo destruye, crea su nido. Claro. Los animales más rabiosos, por ejemplo un leopardo con hambre, no daña la pequeña fuente de agua en la que bebe y simplemente espera. Y cuando aparece el rebaño del que se alimenta, solamente recurre a uno, no más, no hace más, ¿cierto? Porque sabe que ese rebaño tiene que crecer, se tiene que multiplicar para que él pueda seguir siendo leopardo. Claro. De resto desaparece como leopardo, ¿cierto? Entonces, la moral y la naturaleza la estaríamos como contextualizando desde tres puntos de vista importantes. Primero, la vida es un orden. Y la vida es un orden para poderla vivir bien. Nosotros hemos confundido el estar bien con tener dinero, por ejemplo. Entonces un señor tiene mucho dinero, sí, pero puede vivir tremendamente mal. Tremendamente mal, porque no ha sido capaz de trascender, no ha sido capaz de crear moral, no ha sido capaz de ser reconocido por el otro como lugar seguro. Porque es que generar miedo es muy fácil, ¿cierto? Generar miedo es muy fácil. Y los demás pues buscarán que el que genere miedo no haga nada malo. Todo el mundo está en guardia, o sea, no lo están respetando, están en guardia. Que eso es otra cosa. A la defensiva. Están a la defensiva, sí, claro, es como si yo viviera al lado de un volcán. Yo sé que el volcán es muy super como lugar seguro. Porque es que generar miedo es muy fácil. Claro. ¿Cierto? Generar miedo es muy fácil. Y los demás, pues, buscarán que el que genere miedo no haga nada malo. Todo el mundo está en guardia, o sea, no lo están respetando, están en guardia. Que eso es otra cosa. A la defensiva. Están a la defensiva, sí, claro, es como si yo viviera al lado de un volcán. Yo sé que el volcán es muy superior a mí, me puede hacer un daño terrible, pero no por eso respeto el volcán, simplemente estoy a la defensiva. Ojo que empezó a temblar, hagámonos más atrás. Primero, el miedo es muy fácil. Y los demás, pues buscarán que el que genere miedo no haga nada malo. Todo el mundo está en guardia, o sea, no lo están respetando, están en guardia. Que eso es otra cosa. A la defensiva. Están a la defensiva, sí, claro, es como si yo viviera al lado de un volcán. Yo sé que el volcán es muy superior a mí, me puede hacer un daño terrible, pero no por eso respeto el volcán, simplemente estoy a la defensiva. ojo que empezó a temblar, hagámonos más atrás. Claro. ¿Cierto? Y eso es un primer elemento básico de cómo la vida tiene que seguir, es el orden del reconocimiento, ¿no? Que el que genere miedo no haga nada malo, todo el mundo está en guardia, o sea, no lo están respetando, están en guardia, que eso es otra cosa. A la defensiva. Están a la defensiva, sí, claro, es como si yo viviera al lado de un volcán. Yo sé que el volcán es muy superior a mí, me puede hacer un daño terrible, pero no por eso respeto el volcán, simplemente estoy a la defensiva. Ojo que empezó a temblar, hagámonos más atrás. Claro. ¿Cierto? Y eso es un primer elemento básico de cómo la vida tiene que seguir, es el orden del reconocimiento, ¿no? La medida en que yo conozca la naturaleza, estoy mucho más seguro. Esos árboles de tal cosa, esos árboles de tal cosa, aquel animalito es tal cosa, este animalito es tal otro. Un niño, porque nosotros, mientras somos niños, somos como animalitos, destroza los animales, pues, o daña los hormigueros, o mata los gusanitos. Y ya uno viejo es que se da cuenta cuál es la función del gusano, cuál es la función de la hormiga, qué trabajo están haciendo. Y termina uno admirando ese trabajo. Cumplen una tarea de la naturaleza. Dentro del orden de la vida, cada uno tiene un espacio. Por eso algunos dicen cuando la naturaleza se revele, o sea, que cuando decide acabarnos, ahí no va a valer tu tía. ¿Por qué no seguimos el orden? El orden nos lo dieron. Con la naturaleza hemos podido desarrollar conocimiento. O sea, viendo la naturaleza, hemos entendido muchas cosas, hemos descubierto muchas cosas, hemos podido transformarla, ¿no? Tomar la madera, tomar el árbol, partirlo, hacer tablas, coger una piedra, calentarla, esa piedra sale metal, con ese metal hacemos clavos, entonces con eso podemos clavar la tabla, etcétera, etcétera. O sea, digamos que la naturaleza, además de ser un gran centro que siempre da conocimiento, también nos ha servido de laboratorio, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con aquello? Y ese laboratorio ha funcionado en tanto la naturaleza no ha sido destruida. Y aquí hago una aclaración. Cuando se destruye la naturaleza, se destruye la moral. Es que ahí es donde viene lo complicado. Cuando destruyo el orden, me destruyo a mí mismo. ¿Cierto? Esas propuestas que se hacen de la ética, como amor, así como cuidado de sí mismo, claro, es que todo lo que yo daño me afecta. Claro. Me afecta. Y lo que es peor, cuando hablo de la naturaleza, no estoy hablando de conejos, árboles, nubes, montañas, también estoy hablando de los seres humanos, de los hombres, que nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Cierto? Y se nos ha olvidado. Porque consideramos que la naturaleza está por debajo de nosotros. ¿Cierto? Entendimos muy mal el concepto de reinar sobre la naturaleza. El hombre no es rey de la naturaleza, es el gobernante de la naturaleza. Y a un mal gobernante se le vienen todos los males encima. Sí. ¿Cierto? Pero es que hemos considerado que como yo soy el rey de la naturaleza, yo puedo hacer con la naturaleza lo que yo quiera. No. El ser humano que desarrolla una razón, al menos pues lo que nosotros consideramos razón y establecemos unas lógicas y logramos nombrar el mundo y darle unos valores determinados, tiene como papel fundamental el gobierno de la naturaleza, el buen manejo de la naturaleza. A la naturaleza, con frente a la naturaleza, somos completamente responsables. Y aquí viene otra cosa con esa gran discusión de cómo estamos en la edad de la inocencia, que ya lo hemos dicho pues aquí algunas veces, reclamando derechos permanentemente y no estamos haciendo o reclamando los deberes, o haciendo los deberes o viviendo en el mundo del deber. Y también aclaro algo. Las órdenes no me llevan al deber. El hecho de que me den una orden, no estoy cumpliendo un deber. El deber es el de vivir de la mejor manera posible con los demás. Ese es el deber. A partir de que yo entiendo el deber que tengo contigo, en ese momento tengo deberes con todo. Tengo deberes con todo. Deberes que me van a permitir sobrevivir, ¿cierto? Sobrevivir, que me van a permitir vivir, que es muy distinto a sobrevivir. Sobrevivir es porque todos los días me doy una dosis X de alimentos para poder amanecer vivo, o voy donde el médico a que me dé un remedio para poder seguir vivo, etcétera. Pero ya el hecho de vivir es gozar de estar vivo. De calidad de vida. Es la calidad de vida, y esa calidad de vida se da a través del deber. Porque en el deber cumplido es donde yo me compruebo como ser útil. Un ser útil a la naturaleza, a la sociedad, a mis hijos, a mi hogar, a mi estudio, a cualquier cantidad de cosas donde yo vivo mejor. Que, por ejemplo, a mí me asusta mucho el nivel de agresividad al que estamos llegando en las ciudades. Como la gente se insulta, hace lo que sea por vivir mal. Sí. ¿Cierto? Esa gente está completamente desmoralizada, quebró la moral, no la perdió, la quebró, la destruyó y quiere transmitir su propio infierno a los demás. ¿Cierto? Por eso, por ejemplo, mis hijas tienen todo el derecho, y papá, no alegué, me está dañando mi espacio. Claro, es que el espacio entre mío y con mis hijas tiene que ser un espacio seguro, tiene que ser un espacio confiable, ¿cierto? Mis relaciones con los demás tienen que ser confiables. El desmoralizado, el que destruye la moral, quiere seguir destruyendo. Es la pérdida de humanidad. Se ha perdido la confianza, ya no se cree claro, en el otro. Claro, es que son cosas tan... Mire, ese es un mandamiento que es tremendo. No mentir. La mentira va contra cualquier principio natural. A uno nunca lo engaña un cocodrilo. Uno, yo y cocodrilo. Y me lo voy a comer. Sí, sí, si se mete aquí le pego un mordisco. ¿Cierto? Uno no conoce cocodrilos mañosos, ni palomas diciendo yo soy cóndor, tal cosa. No, no, yo soy paloma. ¿Cierto? El árbol es árbol, el agua es agua, etcétera, etcétera. Y eso nos ha permitido aprender muchas cosas. Cuando el agua persiste en ser agua, y de alguna forma me está diciendo yo soy solo agua, he aprendido a navegarla, a cuidarla, a beberla, a purificarla. Si esa agua no cambiara, me mintiera, nunca hubiera podido usar el agua. Claro. ¿Con qué ¿cierto? Confianza? Claro, ¿con qué confianza? Entonces la mentira es lo que quiebra cualquier sociedad. ¿Cierto? Que una sociedad es segura cuando está fundamentada en la honestidad, cuando hay confianza. Hay desmoralización cuando se pierde la confianza. Cuando alguien dice, no, es que yo no creo sino en mí mismo. Sí, pues si usted no cree sino en usted mismo, está tremendamente mal. Está tremendamente mal porque está rodeado de enemigos. Estos días que me estaba leyendo La caída de Berlín, un libro de Anthony Vivors. Es terrible lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo se considera rodeado de traidores. Todos. Y entonces, al estar rodeado de traidores, había que destruirlo todo. Todo. absolutamente todo, aquí nada va a quedar, porque usted posiblemente me está engañando, usted también posiblemente me está engañando, que es más o menos lo que estamos llevando ahora. Es como si la Segunda Guerra Mundial no se hubiera terminado, como si todavía estuvieran invadiendo, no estuvieran invadiendo, y el problema es que se daba no solo en los que estaban perdiendo ya la guerra, sino también en los que lo estaban ganando, ¿cierto? Porque venía la codicia, venía el saqueo. Y entonces esos ejércitos que avanzaban saqueando y todos en búsqueda del botín y haciendo cosas, todo el mundo dudaba del otro, este que se habría robado, que no lo quiere compartir, estos porque se perdieron, estos que se hicieron. Entonces es yo digo que es el libro más terrible que me he leído yo en mi vida, porque es un libro sobre la desconfianza, ¿cierto? Una enorme desconfianza entre los seres humanos. ¿Esos métodos de guerra son viables? ¿Son? Sí, sí, lo primero que busca la guerra es la desconfianza, claro. Pero eso es moral, es ético. Eso, a ver, las guerras nunca han sido morales. Nunca. Es que una guerra nunca la gana nadie, ni el que la gana. ¿Cierto? Todo el mundo pierde. Porque todos salen de ahí dañados moralmente. Esa es una, cuando se plantean las guerras, como decía Bertrand Russell, ya se quebró toda la moral. Toda guerra es un fracaso político. ¿Y qué es la política? Mantener vigente la moral. Si la moral se pierde, ya el problema político es enorme, porque lo político tiene que ver con el otro. Si la moral se pierde, la política fue un fracaso. Sí, sí, todas. Esa es una de las cosas que hoy en día se discuten en filosofía, en psicología, en análisis político. ¿Dónde empieza a fallar la política? ¿Dónde el uno ya duda del otro? Ahí ya hay un quiebre político. Ya no hay nada, ¿cierto? Ahora en estas cosas donde uno ve tantos analistas y le echan la culpa al uno, al otro, e incitan. Esos señores no están haciendo análisis político. Es que la guerra, el enfrentamiento de los seres humanos, es el fracaso de lo político. Claro. ¿Cierto? Por eso yo a veces digo, hombre, yo nunca he visto guerras de animales. ¿Cierto? No he podido todas ver. Todas las jirafas. Cierto, que salen todas las jirafas a matar hipopótamos. Cierto, no. Asumen actitudes muy políticas, tremendamente políticas. Y eso lo ve uno cuando le pasan a los documentales sobre animales. Falta el agua, no hay sino agua para muy poquita. Y entonces como que se turnan para beber. Sí. Cierto, ojo con aquello, llegaron estos, ya ahora nos toca a nosotros. Claro. Cierto, pero claro. Todo, nadie daña. Muy diplomático. Ni los leones se rodean el laguito furiosos a quién va a tocar el agua. No, muy bien. Sí, claro. Claro, eso es tremendo. Entonces uno reflexiona qué nos está pasando. Es que estamos por debajo de la escala animal. Esa sociedad de la mentira está completamente emparentada con la sociedad de la apariencia. Sí, claro, porque es que la apariencia ya es mentira, Ana. Yo no puedo aparentar. A ver, el que aparenta es alguien que sufre mucho, porque está en la defensiva. Claro. El que aparenta nunca dará un abrazo, no sabrá qué es eso, a pesar de que se abrace. ¿Cierto? El que aparenta jamás podrá dar la mano porque no sabe qué es dar la mano. Uh-huh. Es que el hecho, la imagen no es la evidencia. ¿Cierto? En ningún momento. Uh-huh. Uno si ve gente cogida de la mano odiándose. Sí. Claro, pero es que hay que guardar las apariencias. ¿Cierto? Hay que guardar las apariencias. Eso es los infiernos de los que se habla mucho en el mundo de Sartre, por ejemplo. Cargar el infierno adentro. Y hay más infierno a más apariencia. ¿Cierto? Claro. Entonces, mire, por ejemplo, yo soy un señor barrigón, y si yo empezara a aparentar y a entrar la barriga para adentro, y llego a clases con la barriga adentro y enfajado, yo sufro mucho. Y para dar una clase no sería capaz. Claro. Se me olvidan las cosas, pero si yo veo con la barriga suelta de una vez, ya se me olvidó que tengo barriga, empiezo a hablar de mis temas, esto es esto, y ya. Claro. ¿Cierto? Entonces el que aparenta sufre. Y al sufrir se desmoraliza, porque es que el sufrimiento nunca crea moral. Crea resentimiento, que eso es una cosa muy peligrosa. Tremendamente peligrosa, porque a la palabra resentimiento es volver a sentir el estado en el que estoy, y eso me da ira, ¿Cómo soluciona eso el ser humano? Pues mirando la naturaleza nunca está resentida, ahora sí, porque está siendo atacada de manera despiadada. Pero en la naturaleza hay acompañamiento, ¿cierto? Hay acompañamiento. Y alguien dice, hombre, tengo café, voy a llevar papayos. Los papayos le dan sombra al café. Y el café se siente bien recibiendo la sombra y el papayo no deja de dar la sombra, lo que indica que también está bien dando la sombra. Claro. ¿Cierto? Entonces, claro. Para evitar el sufrimiento, el hombre ha creado pues cosas tan simples como la conversación, cosas tan simples como la dignidad. Yo hablo con el otro y de lo que le pueda ayudar, pues con mucho gusto. El encuentro, claro, que es una cosa que se evita. En la sociedad moderna estamos evitando el encuentro, porque es que el encuentro desenmascara al otro, al que aparenta, ¿cierto? El que no, ¿cierto? El que no aparenta no está dispuesto a muchas cosas, empezando porque está dispuesto a aprender. Claro. ¿No? Yo no tengo por qué llegar a tener la razón, no, a ver usted qué opina, a ver, y se maravilla uno con eso, con lo que la gente es capaz de enseñar. El encuentro es la carencia de apariencias, ¿claro? La carencia total de apariencias. El encuentro es la naturaleza. Es que yo he visto cosas de la naturaleza preciosas. ¿Qué sucede cuando la noche se encuentra con el día? Hay un acto de belleza. Un amanecer, lo más bello del mundo. ¿Cierto? Cuando esa oscuridad, de repente va siendo tomada por el sol y se vuelve rosado, como decía Homero, o quien haya sido Homero. Los rosáceos, dedos de la aurora. Uh-huh. Y el mundo cambia, y un atardecer ni se diga, ¿cierto? Es el día que se encuentra con la noche, pero se nos olvidó eso. Es que encontrarme con el otro no puede producir sino belleza y transformación. Sí, eso es evidente. Yo alguna vez veía una película donde alguien le decía a otro, si usted va a rezar y no sale transformado, no sirvió de nada rezar. Uh-huh. No hizo nada. ¿Por qué? Porque no se encontró, claro. No hubo encuentro. Hoy en día que hablamos tanto de los encuentros, no sé qué, primer encuentro de tal cosa, y nadie sale transformado, hasta que fueron, pero no, nada, ¿cierto? Eso es la naturaleza, las lecciones que a diario nos están dando. Los ríos, cuando se enfurecen, se salen de su curso, se salen de madre, como se dice, pero harán todo lo posible por volver a su curso. ¿Cierto? Harán todo lo posible, por enfurecidos que estén. ¿Cierto? El mar, que es capaz de crear un tsunami, trata hasta que vuelve a ser mar. Y trata de estar el mayor tiempo posible siendo mar. ¿No? Entonces, ahora lo que el hombre primitivo se ponía a mirar. ¿Cierto? Hay unos momentos en que el río le pasa esto, o un acontecimiento X. Y ese acontecimiento X, ¿era necesario o no era necesario? Algunos descubren era necesario, pero cada uno volvió a ser lo que era. La nube que produce la lluvia vuelve a ser cielo limpio. Ya se acabó la lluvia, era la lluvia necesaria, ¿no? Ese famoso poema de premio Nobel hindú, de Rabindranath Tagore, precioso ese testamento de aquel hombre que se muere y dice gracias Dios por haber conocido el día, por haber conocido la noche, por haber conocido el sabor dulce de la naranja, por haber tocado la superficie tersa de qué sé yo, pues de la breva, o cierto, ese agradecimiento por haber estado en contacto con la naturaleza, por haber sabido que el hombre es digno cuando admite la enseñanza natural, ¿cierto? Porque es que de ahí salen todas las morales, de ahí salen, por eso se habla tanto de las leyes naturales, y en muchas religiones es tremendamente clara la ley natural, como principio para elaborar otras cosas, porque no quiere decir esto que estamos presos de la naturaleza, no, nosotros no estamos presos de la naturaleza. La naturaleza son simplemente los fundamentos a través de los cuales hicimos todo, ¿cierto? Hicimos todo. Y ahí es donde nos damos cuenta de los errores que tenemos con la naturaleza. Porque la naturaleza me permite hacer una excelente silla, una silla que me, donde yo me recuesto, le pongo cojines, y como se dice en la Pascua Hebrea, donde me siento como un hombre libre, porque me olvido del cuerpo. Y al olvidarme del cuerpo puedo elaborar cualquier tipo de conversación y cualquier otra cosa. Que eso, por ejemplo, eso es el problema de lo aparente. Un aparente jamás podrá entender nada bien porque está demasiado preocupado por él. Claro. Está demasiado preocupado por cómo están los zapatos, la corbata, cómo está tal cosa, tal otra. Entonces no tiene argumentación. Tiene de pronto una repetición y defiende una idea. Pero si uno no se olvida de uno mismo, si uno no se olvida de lo que lo, digamos, de lo que lo pone en problemas, es muy difícil desarrollar una algo racional. Muy difícil desarrollar una lógica. Claro. Eso de que los científicos, entonces con el pelo parado, se ponen los zapatos como no son, es porque se olvidaron del cuerpo. Ellos están metidos, ¿cierto? Esa imagen maravillosa de Einstein con el pelo parado. Pero es que son así, se peinan. No, no, no, se les olvida que tiene cuerpo. Se les olvida que son aparentes. Claro, se les olvida la apariencia. Porque es que la humanidad, o el sentido de humanidad que nosotros somos capaces de desarrollar, no está hecho con lo que parecemos, sino con lo que somos capaces de pensar para vivir cada vez mejor. Si pensamos en términos de vivir peor, perdemos humanidad. Claro. Y es muy claro, porque el trabajo de la humanidad, o del hombre, o al menos desde hace 4.000 años que tenemos historia escrita, ha sido mostrar las mejores posibilidades. O sea, los momentos en que soy mucho más humano. Los momentos en que realmente, ahora sí, gobierno la naturaleza. Porque la convierto en un centro, no solo de saber, sino de vivir. Y a partir de ahí ya sí soy completamente libre. Bueno, profesor Memo Ángel, pues con esta idea de que la naturaleza es un centro de saber y de vivir y que nos vuelve completamente libres, pues hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. El programa La Otra Historia del profesor Memo Ángel ha tocado el tema de el hombre y la naturaleza. La música de este programa es música interpretada por Ken Davis. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos muchísimo su amable compañía y los invitamos para que una vez más, dentro de 8 días, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia.